Bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy el Dr. David Jeremiah responderá a ciertas preguntas como ¿es el amor de Dios un misterio para usted? ¿Alguna vez se ha preguntado cuándo empezó Dios a amarlo? Entre otras. Siga sintonizado en esta edición de Momento Decisivo. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para asegurarle que Dios le amó antes de que usted naciera. Esa es otra de aquellas verdades que resultan una gran sorpresa para las personas cuando estudian el amor de Dios. Vemos el amor de Dios como si fuera igual al nuestro, que en cierto momento vemos a alguien y vemos en esa persona algo que atiza algo en nosotros. Entonces decimos que nos hemos enamorado. Pero Dios nos ama incluso desde antes de que el mundo empezara. Él nos amó antes de que hubiera ninguna vida humana. La Biblia dice que Dios le ama incluso antes de la fundación del mundo. No entiendo eso por completo, pero es una verdad abrumadora. Vamos a explorarla hoy aquí en Momento Decisivo. Al dar el segundo paso en esta maravillosa serie de mensajes titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Así que, empecemos hoy recordando que este asunto del amor de Dios por usted empezó antes de que usted pueda imaginárselo. Dios le amó antes de que usted naciera. Hoy quiero hablarle de este tema. Dios le amó antes de que usted naciera. Quiero que abra la Biblia conmigo en el Salmo 139. Billy Bigelow era un voceador en una feria. Uno de aquellos pintorescos personajes de palabra fácil que atrae a las multitudes a las puertas de la feria de los pueblos y ciudades. También es el héroe del musical Carrusel. Bigelow era un buscapleitos de mecha corta, rápido de puños y dado a las juergas. Pero algo bueno le sucede al comienzo de la obra. Conoce y se casa con Julie Jordan. Su matrimonio, sin embargo, abundaba en peleas. Bigelow estaba inquieto. Se consiguió amigos nada recomendables que trataron de llevarlo de regreso a la vida del crimen. Querían que los ayudara en un robo. Entonces, mientras considera su destino, el mundo de Billy Bigelow cambió. Se enteró de que él y su esposa iban a ser padres. Para demostrar la profunda alegría y entusiasmo del personaje, los autores de la obra le dan a su protagonista una prolongada canción titulada Soliloquio. Tiene partes habladas y partes cantadas, y dura algo así como 3 veces el tiempo normal que cualquier otra melodía típica en estos musicales. El protagonista, por supuesto, se imagina que va a tener un hijo, e inclusive que le va a poner su propio nombre, que va a ser igual de pendenciero y buscapleitos como él, fuerte lo suficiente como para hacer cualquier trabajo. Tal vez incluso llegue a ser un voceador en una feria como su viejo. El padre se gloría por las maravillosas posibilidades de un hijo y entonces le viene la idea, ¿qué tal si no es un niño? Y el canto llega a detenerse en seco al darse cuenta de eso, pero no por mucho tiempo. Porque el protagonista pone en música sus dudas en cuanto a criar a una niña. Entonces, se da cuenta de que sea lo que sea lo necesario, él lo hará. Y entona esta fuerte declaración, lo intentaré, lo intentaré, lo intentaré. Con su puño crispado, con firme resolución, lo intentaré porque una hija necesita un padre. Ese es el asunto. Sin que importe si es un hijo o hija, él literalmente pierde la cabeza por el amor que siente por el hijo que no conocerá todavía por varios meses. Su vida ha hallado un tema. Ama algo. Alguien a quien nunca ha visto. Sí. Es más que posible amar profundamente a un diminuto ser humano que uno nunca ha conocido. Toda madre que me esté oyendo sabe eso. Los nuevos padres desbordan en los sueños de lo que van a hacer juntos, las cosas en las que van a participar juntos. Trazan planes para un hijo o hija al que todavía no han visto. Viajes a la playa, conseguir un perro, aprender en cuanto a Dios. Y nos detenemos y pensamos al respecto. ¿Cómo puede uno amar a alguien a quien nunca ha visto? La respuesta es que es un rasgo hereditario. Fuimos hechos a imagen de nuestro Padre Celestial. ¿No piensa usted que Él disfruta de la misma alegría cuando nacen sus hijos? ¿No piensa usted que incluso es más poderoso y más ilimitado debido a quién es Él y su infinita capacidad de tener gozo? Dios le ama. Espero que usted capte este mensaje. Pero estas son incluso mejores noticias. Dios siempre le ha amado. Incluso antes de que usted naciera, incluso antes de que el mundo existiera, Dios le ha amado desde el mismo principio del tiempo. Antes de que el mundo empezara, Él puso su amor sobre usted y sobre mí. Permítame decirle lo que la Biblia dice en cuanto a la relación personal de Dios con usted antes de que usted naciera. Si ya tiene la Biblia abierta en el Salmo 139, lea conmigo los versículos 15 y 16. Aquí tenemos a David hablando y dice: No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Estos versículos nos dicen que antes de que usted naciera, Dios ya sabía su identidad. David usa el término mí para referirse a sí mismo antes de nacer. Es importante notar que en el versículo 16 se tiene la única palabra en la Biblia hebrea que se traduce embrión. Una traducción más literal sería siendo aún no formado. Conforme Dios estaba formándolo a usted y estaba formándome a mí, Él nos amó. Encontré lo siguiente mientras estaba preparando para estos mensajes y en realidad todavía no acabo de sobreponerme a este enunciado de que nadie lo tocó a usted ni le amó a usted antes de que Dios le amara. Dice un escritor: desde toda la eternidad estamos escondidos a la sombra de la mano de Dios y esculpidos en la palma de su mano. Antes de que cualquier ser humano nos tocara, Dios nos formó en lo oculto y nos entretejió en lo más profundo de la tierra. Lo cual es un eufemismo para referirse al vientre de la madre. Y antes de que cualquier ser humano decida algo en cuanto a nosotros, la Biblia dice que Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Dios nos ama. Antes de que cualquier ser humano pueda mostrarnos amor, Él nos ama con un primer amor, un amor ilimitado, incondicional, y quiere que seamos sus hijos amados. Con elocuencia poética sin par, el salmista David escribe que el Padre Celestial nos entretejió en el vientre, que contó el número de cabellos en nuestra cabeza, así como también los días de nuestra vida. También nos dice que en su infinita sabiduría y poder, así como Dios nos diseña para nuestros días, diseña nuestros días para nosotros, escribiéndonos en su libro antes de que cualquiera de ellos tenga lugar. En Jeremías 1:5, Dios le dijo estas palabras a su profeta: Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios conocía nuestra identidad antes de que naciéramos, antes de que incluso fuéramos formados. Dios nos amó antes de que naciéramos. No solo Dios conocía nuestra identidad antes de que naciéramos, sino que estos pasajes que estamos leyendo en el Salmo 139 nos enseñan que antes de que usted naciera, Dios sabía su complejidad. Note lo que dicen los versículos 13 y 14 de este Salmo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista David no tenía conocimiento como nosotros tenemos en cuanto a la increíble complejidad del cuerpo humano, pero sabía lo suficiente como para decir, al mirar este cuerpo humano que tú me diste, Dios, comprendo que fui hecho de manera temerosa y maravillosa. Como dice un escritor, si David se asombraba por lo que sabía de su cuerpo, ¿qué de nosotros? Quiero decir, nosotros sabemos que toda criatura viva está formada de células microscópicas tan pequeñas que la letra O en la Biblia contendría de 30 a 40 mil de ellas. Cada célula microscópica es un mundo en sí misma, conteniendo lo que se calcula como 200 mil billones de diminutas moléculas de átomos. Cada célula, en otras palabras, es un microuniverso de complejidad casi increíble, y todas estas células se combinan para formar una criatura viva. Cada célula tiene su propia función especializada y cada una funciona en un intrincado calendario y horario que le dice cuándo crecer, cuándo dividirse, cuándo producir hormonas y cuándo morir. Todo minuto de cada día, unos 3.000 millones de células del cuerpo mueren y el mismo número son formadas para tomar su lugar. En cualquier momento dado en la vida de cualquiera de estas células, miles de eventos están teniendo lugar, cada uno siendo precisamente coordinado a nivel molecular por infinitos disparadores. El cuerpo humano tiene más de 1 millón de millones de ellas, 1 millón en cada centímetro cuadrado de piel, 30 mil millones en el cerebro y miles de millones de glóbulos rojos en sus venas. Obviamente, un desarrollo de células tan complicado y sin error no puede ser resultado de la casualidad. Esto no tuvo lugar debido a alguna explosión en alguna parte. Esta es la obra de nuestro Dios creador que nos ha formado. En las palabras de David, de manera formidable y maravillosa. El cuerpo humano que es estudiado hoy más que nunca antes es el organismo más maravilloso que jamás se ha visto y que jamás se verá. En el 2010 hubo una presentación titulada De la concepción al nacimiento, visualizada. La produjo el matemático Alejandro Tsiaras, jefe de visualización científica de la Universidad de Yale. Presentó algunas de las imágenes más increíbles del desarrollo del niño en el vientre. En el video, uno puede ver literalmente imágenes nunca antes vistas, como la primer división de una célula, el desarrollo del corazón apenas a 25 días de la concepción, el desarrollo de los brazos y las manos apenas a 32 días de la concepción y el desarrollo de la retina, nariz y ojos a los 52 días. Claramente aturdido por lo que había visto en su obra, que, por cierto, le ganó el premio Nobel, este matemático concluye su charla con estas palabras. La complejidad de estas cosas, el modelo matemático de cómo estas cosas en realidad son hechas, están más allá de la comprensión humana. Aunque soy matemático, miro esto asombrado de cómo este conjunto de instrucciones formaron lo que hay en nosotros. Es un misterio, es magia, es divinidad. Acertó la tercera vez. Nuestro creador, amigos y amigas, es un artista de majestad infinita. Es un artesano de aturdidores detalles y todo lo que él hace lo impulsa y guía su infinito amor por usted y por mí. Antes de que usted naciera, Dios sabía su identidad. Antes de que usted naciera, Él conocía su complejidad. Y antes de que usted naciera, Dios sabía su individualidad. Note lo que dice el Salmo 139:6. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí asestamos un contundente golpe a los que quieren hacernos creer que no hay cosa tal como una persona individual en el vientre. David dice, tus ojos vieron mi sustancia cuando todavía no estaba formada, y en tu libro estaba escrito todo en cuanto a mi persona. Los días que yo iba a vivir en los senderos de este mundo estaban ya escritos para mí. Incluso antes de que hubiera alguno de ellos, cuando todavía no existía ninguno de ellos, Señor, tú conocías todo en cuanto a mí. Tú me formaste de manera personal como un individuo. En las penetrantes frases de este salmo, David habla de su individualidad singular desde los primeros momentos en el vientre. Desde esos primeros momentos, Dios lo conocía y había ordenado lo que iba a ser su vida. Job habla de esto en otro lugar del Antiguo Testamento, en Job 10:10-12, y así es como lo dice la versión popular. Hiciste que mi cuerpo se formara, como se forma el queso al cuajarse la leche. Me revestiste de carne y de piel, entrelazaste mis huesos y tendones, y me diste vida, me brindaste amor, y con tus cuidados me has mantenido con vida. El profeta Zacarías lo dice de esta manera en Zacarías 12:1. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, Zacarías dice que la formación del espíritu dentro de él, en otras palabras, el hecho de que se le conceda vida a un individuo humano, se equipara a la acción de Dios extendiendo los cielos y colocando los cimientos de la tierra. El salmista escribe en el Salmo 119:73, «Tus manos me hicieron y me formaron». Es interesante detenerse y pensar en esto, que la obra creadora de Dios en la vida de cada individuo se iguala a la obra creativa de Dios cuando Adán y Eva fueron hechos como seres humanos. Dios nos crea. Alguien dice, no, Dios no tiene nada que ver con eso. Sí, Dios tiene todo que ver con eso. Antes de que usted fuera formado en el vientre de su madre, Dios lo vio, lo amó, ya lo conocía. Estos versículos enseñan claramente la individualidad del niño en el vientre de la madre. Si usted lee las Escrituras con este lente, empezará a hallar cosas en las que nunca pensó. Cosas como esta. ¿Recuerda cuando la madre de Jesús descubrió por revelación que iba a ser la madre de nuestro Señor? Fue a visitar a Elizabeth. ¿Lo recuerdan? Tomo la historia desde ese punto. Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?» Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. María llegó, y Juan el Bautista dio varias volteretas en el vientre de Elizabeth porque, como ven, ya era una persona. Era un individuo en el vientre de su madre. La ciencia actual fuertemente respalda la idea de vida genuina en el vientre. Escuchen con toda atención. Esta es una información muy importante en el punto en que nos hallamos en nuestra cultura hoy. La profesora Micheline Matthews Roth, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, dice, «Es científicamente correcto decir que la vida humana del individuo empieza en la concepción». El doctor Watson Bowes, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, dice, «El principio de la vida humana individual es, desde el punto de vista biológico, asunto sencillo y directo, el comienzo es la concepción». Otro dice, «Como ven, médicos, biólogos y otros científicos concuerdan que la concepción marca el principio de la vida humana, un ser que está vivo y es miembro de la especie humana». Hay un abrumador acuerdo sobre este punto en incontables escritos médicos, biológicos y científicos. La evidencia científica es abrumadora. Pero, de nuevo, si se considera el lugar de Dios en todo esto, el argumento queda resuelto con autoridad absoluta. Dios le amó a usted antes de que usted fuera hecho. Él le amó al prepararlo para este mundo en la belleza del embarazo humano. Y en todo momento, Él tenía para usted preparado una vida y un propósito. Usted dice, para mí eso resulta muy difícil de comprender, pastor, porque me siento tan insignificante en este mundo y hay tantas personas. Y usted dice que Dios en realidad me conocía y que se interesa por mí. Si usted batalla con eso, debería batallar porque todos batallamos. Pero la única razón por la que batallamos es porque no podemos encerrar en nuestros brazos y nuestras mentes la magnificencia del Dios Todopoderoso, que es tan infinito y tan majestuoso que sea posible para Él conocerlo a usted y amarle y cuidarle como si fuera la única persona por quien debiera interesarse. No sabemos nada de eso. Recuerdo cuando nació nuestro primer nieto, lo amé tanto que le dije a mi esposa, pienso que no podemos tener más porque ya no queda nada de amor en mi corazón. Se lo he dado todo a este pequeño. Y entonces tuvimos 10 más. Y sabe, el amor se multiplica con estos niños, ¿verdad? Dios nos ama de manera separada, pero Dios nos ama a todos con un amor magnífico, mucho más intenso y mejor que el amor que yo tuve por mi nieto cuando nació o por mis propios hijos cuando nacieron. Dios nos ama individualmente. Él nos ama con magnificencia y Él nos ama con conocimiento. De modo que antes de que usted naciera, no solamente Dios sabía su identidad, su complejidad, su individualidad, sino que también antes de que usted naciera, Dios sabía su destino. Noten lo que dice Jeremías 1:5.